Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. Abrimos el espacio en blanco. Es tiempo de misterios. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. La parte técnica, Margasca y Javier Campos. Las redes sociales, Juan Gómez, Ramón Álvarez y Antonio Baena. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Y Rosa Rodríguez en la producción y locución. Y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer estar aquí todos juntos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Como siempre, tenemos tres premios para agradecer vuestra participación. Abrimos redes sociales para ello. Blanco Radio en Face, Twitter e Instagram. Tenemos un email, espacioenblanco@rtv.es. Y además un número de WhatsApp que controla nuestro compañero Ramón Álvarez. Para vuestras notas de voz, 633 50 50 11. Y vamos ya con los temas de la noche. Como siempre, la recomendación de que no os lo perdáis, porque hoy vamos a hablar de cosas que dicen que son post-verdad. Esta noche vamos a visitar terrenos pantanosos. Espacios por donde se mueven personas con supuestos dones paranormales. Por el programa pasarán mentalistas, contactados, cirujanos psíquicos y hasta descendientes de extraterrestres. Junto a nuestro primer invitado, vamos a profundizar en cada una de sus historias. Y atentos, quizás lo que descubramos sea la verdad, no lo que ellos cuentan de sí mismos. Un primer tiempo en el que los protagonistas a veces juegan con la fe de personas de buena voluntad. Y habrá más, una incursión en los cielos, en el cine y en el interior de nuestra mente, para conocer extrañas premoniciones. Esta es la guía de viaje de este espacio que hoy más que nunca penetra en universos donde la realidad no es lo que parece. Y para conocer ese universo que no es lo que parece, vamos a saludar a nuestro primer invitado, Manuel Carballal. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, don Miguel. Te gusta meterte en líos, ¿eh? No me gusta, pero alguien tiene que hacerlo. Estudiaste teología, criminología. Llevas un montón de años, desde 1992, dirigiendo una especie de revista que se llama El Ojo Crítico. Has escrito libros como Los Expedientes Secretos, El Secreto de los Dioses. Hablaste de la vida secreta de Carlos Castaneda y has sacado una colección que se llaman Tus Cuadernos, bueno, Cuadernos de Campo. Uh-huh. Sí, son mis memorias, son mis diarios. Y además tú los conoces bien porque los has sufrido. Sí. Ya sabes que soy un enfermo del dato. Algunos que otros. Tío, este estaba a las 4 de la mañana que veníamos de dar vueltas por el mundo. No te estoy hablando a ti, Manuel. Y se ponía a las 4:00 ahí a escribir, tío, pero déjanos dormir, apaga la luz. Y él seguía escribiendo todo lo que había hecho al minuto. Este es Manuel Carballal. Ha escrito un último libro que se llama Traficantes de Ilusiones. ¿Qué es eso de la posverdad? Es la forma de mentir elegantemente, quedando bien. Es algo un poco más siniestro. Sí. Algo un poco más oscuro. Es una palabra que es más antigua, pero en el año 2017 ya nuestra RAE, nuestra Real Academia, la asumió como algo de uso cotidiano que define como la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. El origen de este término está en el ámbito de la política, pero ahora ya se utiliza para todo porque vivimos en un mundo lleno de mentiras. Ya, o sea, es una forma elegante de mentir, ¿no? De quedar bien. Bueno, entre otras cosas. El sinónimo de posverdad es mentira emotiva. Ah, emotiva, vale. Claro, hemos llegado a un punto en que, como nos gusta más que nos mientan con cosas bonitas, la realidad, porque es más triste, pues ya lo hemos asumido y permitimos que nos mientan prácticamente en todo lo que nos dicen. Vale, esta noche vamos a no tratar de mentiros ni siquiera emotivamente. Este es el número 5 de esa colección de el cuaderno de campo, ¿no? Los cuadernos de campo. El número 5. Sí. Pasa casi a uno por semana, ¿no? No. Lo que pasa es que he aprovechado este maldito confinamiento para intentar hacer algo útil. Sí. Y me he puesto a escribir como un loco. Vale. Pues atentos, vamos a hablaros de traficantes de ilusiones, algo que tiene que ver con la posverdad y con cosas que parece lo que no son, ya veréis. Tras esa primera introducción empezamos y ya veréis los personajes que van a pasar por el programa. Entramos esta noche en un mundo complejo, lleno de personajes que afirman tener contactos, supuestos poderes o dones sobrenaturales. Hemos elegido 4 campos de actuación diferentes. Nuestro invitado de la noche ha realizado diversas investigaciones acerca de ellos. Será un tiempo que hemos titulado Traficantes de Ilusiones. Conozcamos a sus protagonistas. Y he de decir, Manuel, que no nos hacemos responsables de lo que cuentes, de las denuncias que vas a hacer o que vas a mostrar aquí, pero que tienes de todo ello pruebas, ¿no? Bueno, más que eso. Cuando empezó el coñazo este de la pandemia, claro, como yo no soy ni enfermero, ni soy virólogo, ni soy alergólogo, ni soy médico, ni soy nada, no sabía muy bien qué podía hacer para intentar hacer algo útil, ¿no? Encerrado en casa, imagínate. Sí. Entonces empecé a subir cientos de... Tú conoces mi casa y sabes que soy enfermo del dato y que luego tengo todo grabado y tengo como 10.000 horas en vídeos y otras 10.000 horas en audios de programas antiguos. Mm. Entonces empecé a subir los programas antiguos de Jiménez del Oso, de Benítez, de Argumosa, que no estaban en Internet, al canal de El Ojo Crítico, de tanto de iVoox como de YouTube. Y cuando me puse a escribir este libro tan incómodo y tan desagradable, como soy consciente de que muchas de las cosas que cuento son muy difíciles de creer, empecé a subir también, y hoy vamos a escuchar una buena muestra, las pruebas, los documentos, las grabaciones, los vídeos, ¿no? Así que no es lo que yo cuente, es que todo lo que vamos a decir está grabado, está documentado, se pueden ver los vídeos, los audios, o sea que no hace falta creer nada. Vale. Te mandan saludos desde Ecuador, desde Cuba, desde un montón de lugares, ¿vale? guay. Llevas muchos años en este mundo. ¿Hay mucho mangante, mucho sinvergüenza, mucho cantamañanas? No tantos, fíjate lo que te voy a decir, a pesar de que de lo que vamos a contar, no tantos como en otros campos. Lo que ocurre es que tú te acuerdas, por ejemplo, del tipo aquel, Paco Sanz, el hombre de los 2.000 tumores, que sacó tanto dinero diciendo que se moría de cáncer, que tenían que darle dinero, iban los famosos cantantes, actores, pidiendo dinero para este tío, y era todo mentira. Se hizo millonario y no tenía nada. O el Fernando Blanco, el padre de la niña aquella, Nadia, que también peregrinó hace unos años por las televisiones, sacaba pasta por un tubo porque su niña se iba a morir, se compró, bueno, se forró y nada, y la niña sigue viva, él está en la cárcel, no tenía nada, ¿no? O acuérdate de las historias de lo que nos decían de que nos íbamos a forrar todos con las preferentes en el banco, que había que comprar preferentes, o el Fórum Filatélico, o los seres de Andalucía, o yo qué sé, la Gürtel. O sea, nos miente, ni siquiera Milli Vanilli eran de verdad. O sea, movían el culo muy bien, eran muy guapos, pero no cantaban nada. Con esto te quiero decir que si se miente tanto en ámbitos como la política, el derecho, la medicina, donde hay que acreditar unos estudios, donde se supone que hay colegios profesionales, imagínate en el mundo del misterio, que no hay que acreditar nada. Tú ahora dices que eres ufólogo, ¿y dónde has estudiado? ¿No? Es que he leído muchos libros de Benítez. O yo soy parapsicólogo, ¿y dónde te has titulado? No, es que leía mucho Karma 7, y yo soy vidente. ¿Y cómo lo demuestras? Es que me he comprado un tarot en el Carrefour, he puesto un anuncio en el ABC y he montado una consulta. Entonces, si nos engañan tanto en otros temas que se supone más sólidos, en el mundo del misterio es mucho más fácil engañar. 2:18. Vamos a poner un poquito de música porque te estás acercando demasiado al micrófono, a ver si lo podemos solucionar, ¿vale? ...633-50-50-11... es nuestro número de WhatsApp, por si queréis mandar alguna nota de voz. Manuel, ¿y por qué la gente se aprovecha de los demás? ¿Por qué se aprovechan? Y sobre todo en momentos en los que la gente está pasando mal. ¿Hay algo en el ADN que nos hace o les hace realizarlo? Bueno, la psicopatía, que no es una enfermedad, no tiene cura, no tiene tratamiento, se define como la falta de empatía con las víctimas, ¿no? La mayoría de las veces, cuando oímos hablar de psicópatas, nos creemos que son todos asesinos en serie, y no todos los asesinos en serie son psicópatas, y la mayoría, la inmensa mayoría de los psicópatas jamás han matado a nadie. La psicopatía está muy estudiada en el ámbito de la criminología, y esto es terrible lo que voy a decir, pero precisamente una de las características de los grandes psicópatas, que como no tienen empatía, como no tienen sentimientos, como les da igual lo que le pase a los demás, terminan convirtiéndose en grandes triunfadores. Hay grandes políticos, grandes actores, grandes cantantes que no han temido pasar por encima de quien fuese para conseguir el éxito, y lo consiguen. Esto está muy estudiado en el ámbito de la criminología. Vale. Pues en estos temas pasa igual. Hay personas muy crueles que no tienen ningún problema en traficar con lo más íntimo que tenemos, que son nuestras creencias, nuestras emociones y nuestras ilusiones. Por eso el título del libro, Traficando de Ilusiones. Vale, insisto que yo no me hago responsable, no nos hacemos responsables de tus opiniones, ¿vale? Poca gente sabe, tengo aquí un dato, de que en la película Luces Rojas, de Rodrigo Cortés, está basada en parte a cosas que hoy vamos a hablar. Déjame que pongamos, estaba Robert De Niro, ¿no?, como actor. Déjame que pongamos una cosa que él contaba y luego nos aclaras esto. No siempre exijo un pago por mis servicios, lo sabía. Al menos no en dinero. Hay otras formas de pagar. Pero eso ya lo sabe. Lo sabe, ¿verdad? Ser o parecer, esa es la cuestión. Siempre lo es. Todos tratamos de ser lo que no somos. Soñamos 27 veces cada noche. Un complejo mecanismo de protección neurológica nos hace olvidarlas. ¿Qué le protege a usted? ¿Una barrera de sal? parte de esta película está basada en lo que hoy vamos a hablar, en esto de Cuaderno de Campo, Manuel? Una gran parte, porque cuando Rodrigo Cortés, el director, me telefoneó por primera vez para hablar conmigo, que él tenía en la cabeza el guión de Luces Rojas, acababa de grabar El Concursante, que era el primer largometraje que él hizo, y tenía el proyecto de hacer otro largometraje con la historia de un cazador de fraudes paranormales, digamos, ¿no? Y tuvimos una serie de reuniones. Además, Rodrigo tomaba nota de todo, es muy detallista. Yo le iba contando mis aventuras ahí con distintos casos que estaba investigando, pero justo después salió el proyecto de Buried, de Enterrado, que era un guión que en Hollywood nadie se atrevía a afrontar porque son 90 minutos de un tío metido en una caja. Sí. Él se atrevió, fue un éxito mundial. Uh-huh. Entonces ya cuando retomó el proyecto de Luces Rojas, ya no era un proyecto español, sino que era una superproducción con Sigourney Weaver, con Cillian Murphy, con Robert De Niro, y me pidió que siguiera vinculado al proyecto y que además fuese el que le enseñase los trucos de ilusionismo que salen en la película, tanto a Cillian Murphy como a Robert De Niro, ¿no? Y este diálogo que acabamos de escuchar, este monólogo en realidad, es una escena en que Robert De Niro, que interpreta a Simon Silver, en teoría el mayor psíquico, el mayor paragnosta de la historia, esa oratoria, esa forma de hablar, ese discurso, es, luego lo vamos a escuchar, es la magistral oratoria de Ricardo Schiaretti, el sanador de los ojos azules. Ese comentario que hace al final Robert De Niro de la barrera de sal, a proteger la barrera de sal, que tú la conoces porque tú estuviste allí en Campanillas. Sí. Era la barrera de usar que utilizaba Andrés Ballesteros, y toda la película está llena de guiños. Yo no sé si tú la has visto, hay por ejemplo una escena cuando Cillian Murphy llega por primera vez a la consulta de Robert De Niro, que sale una mujer de raza negra con los ojos desorbitados. Esa es nuestra historia con el diablero de Haití. Toda la película está repleta de guiños a casos reales, a historias reales, que son precisamente los que yo afronto ahora con este Traficante de Ilusiones. Pues vamos a conocerlos un poquito más. Seguramente terminaremos con algún fragmento de la película para cerrarlo. Vamos a conocer algunos caso por caso, algunos de estos personajes que en alguna ocasión han pasado por el espacio en blanco. Vamos con el primero. Nuestro primer objeto de investigación de la noche es Saulo Saba. Veamos lo que decían las noticias sobre él. Un joven de Adamuz de 31 años ha puesto en jaque a un presunto estafador en serie, Saulo Saba. Saulo Saba, sobrenombre inventado, asegura ser engendrado por extraterrestres y al parecer está en busca y captura por la justicia. Pero ¿quién es este Saulo Saba? Escuchemos sus palabras en el programa de televisión española Esta es mi historia. Saulo, cuéntanos. Bueno, mi historia es desde pequeño. Es decir, lo mío no es como estas personas que han estado comentando sus experiencias, que son muy posteriores, o por lo menos ya cuando les corre cierta madurez por las venas. En mi caso fue desde muy niño. Yo me acostumbré a su imagen. ¿La imagen de...? La imagen física de ellos. Ellos son de Europa, planeta que circunda el planeta Júpiter, de aquí del Sistema Solar. Y bueno, yo siempre los tuve como unos amigos niños, con ¿pero cierta qué veías anomalía. Tú? Pues como te estoy viendo a ti, es decir, de una forma tridimensional, absolutamente con olores, desde como los tengo chiquitito. Yo corpóreos, es decir, normal, no tiene ninguna ninguna aurea especial, ¿no? ¿Físicamente cómo eran? Bastante más bajitos que los que soy yo ahora, entonces eran de mi estatura, ojos muy grandes, apenas nariz. La boca prácticamente no tiene labios, muy arrugaditos, mucho más pálido que nosotros. ¿Y a ti siendo un niño, perdona que te diga, pero no te daba horror ver eso? Te cuento, yo lo que sentí es pena, lástima, porque me parecían niños enfermos. Es decir, niños con anomalías, hermanos todos de una misma familia. ¿Y tú no lo decías en casa a tu madre, a tu padre? Sí, claro que lo conté, por supuesto que lo cuentas. ¿Y? Pues que pasas a ser denostado como un imbécil, ¿no? Es decir, a la niña. ¿No te creían en casa? Claro, pasas a... Decían, este niño tiene muchísima imaginación, muchísima, ¿no? Exactamente. ¿Y entonces qué haces? Pues bueno, dejas de contar cuando te encuentras con ellos otras veces. Si vienes con los pantalones manchados de barro o rotos y creen que es que, bueno, te los ha roto por jugar a las chapas o jugar a fútbol, Pues es lo que dices, efectivamente, que has jugado a fútbol y tal, aunque te den la torta igual, ¿no? Porque has roto los pantalones. No cuentas que es que has estado jugando con ellos a una serie de jueguecitos y tal, como puede ser hoy el parchís nuestro, un parchís distinto, pero con ellos, ¿no? Esa es tu experiencia, Saulo, de niño. De niño. Y ahí me gustaría que nos contaras cómo se ha seguido desarrollando esa relación años después. Porque pues verás, tú sigues teniendo contacto. Ah, exactamente. Yo no descubrí además, que esto es... Además, no es como... Porque hasta ahora, por lo... Las historias que nos habían contado era siempre telepáticamente, o sea, nunca físicamente como tú nos claro, has claro. No, el caso indicado, mío es ¿no? absolutamente tridimensional, ¿no? Hombre, esto con el tiempo, pues estos amigos siguen siendo tus amigos, ¿no? Lógicamente pierdes algunos lazos porque... Con estos primeros datos comienzan los hechos. Pero hay mucho más. Nuestro invitado conoce todos los detalles. Este es el primer personaje, Saulo Saba o Saulo Saba. Hemos puesto ahí unos cuantos primeras informaciones. Me gustaría que hicieras, si puedes, un extracto, si puede ser breve, de quién era este personaje, cuándo aparece y qué le ocurre. Estaba en contacto, decía, con seres extraterrestres e incluso decía que era uno de ellos. Sí, bueno, un híbrido. Un híbrido. Un mutante entre extraterrestre y humano. Saulo Saba, la historia de Saba no aparece en Luces Rojas probablemente porque ni, aunque yo lo conocí en su momento contigo, acuérdate, el programa, David Cuevas, que no lo he dicho antes, y que fue otro de los asesores de Luces Rojas y también de Mergo, otra de las películas de Rodrigo Cortés, y que fue gracias a quien Rodrigo contactó conmigo, y además asesoró toda la parte bibliográfica y demás, tampoco conocía a Saba. Saba aparece en 1999 como un elefante en una cachorrería. Acuérdate, cuando hablamos del cuaderno de campo anterior, de Crimen, Ritual y Rito Criminal, te contaba que en 1999, con todo el miedo al cambio de milenio y a raíz del informe Mejido del FBI, todas las policías del mundo estaban muy inquietas por lo que podía pasar con el cambio del año 2000, con el cambio de siglo. Y entonces es cuando aparece Saulo Saba. Aparece a través de la editorial Éride de Madrid. Él se pone en contacto con la editorial para proponerles la publicación de 12 libros que estarían inspirados en 12 carpetas que le habrían entregado los extraterrestres. Sí. Él tiene una serie de reuniones con Ángel Jiménez, el director de la editorial, y empieza a aparecer en programas de radio y de televisión de gran audiencia, como Crónicas Marcianas o como acabamos de verlo con Patricia, diciendo que él era un funcionario, y esto fue una cosa que a todos nos colapsó, porque en Petit Comité le hemos escuchado al mismo decir que era funcionario, él nos decía que era guardia civil. Entonces, sí. Una historia tan espectacular como esta, en el mundo del misterio estamos acostumbrados a sobrevalorar los testimonios que vienen de policías, ¿no? Parece que si es policía, joder, pues ya es palabra de Dios. Entonces, que alguien que dice que es guardia civil, que tenía nóminas y demás, afirmase esto, era como más veraz. Aunque hace unos días Carlos Bustos me decía que él había intentado contrastarlo y que no era cierto. Sin embargo, yo por un lado y Josep Guijarro por otro lo intentamos contrastar en su día y nos dijeron que sí, que él había hecho en 1982, se creó un cuerpo que era la Guardia Auxiliar, donde los mozos podían hacer la mili. Él hizo el servicio militar en esa Guardia Auxiliar y esa era la, digamos, que la plataforma para luego entrar directamente en la Academia de la Guardia Civil. Pero bueno, fuese o no fuese Guardia Civil, era un tío guapo, era un tío de ojitos azules, con una melenita rubia, así muy crística, que hablaba muy bien, muy sereno, nunca perdía las formas, y empezó a frecuentar un montón de programas contando su historia. Su historia es que él había tenido un accidente en 1989 de tráfico, había ingresado en el hospital Nuestra Señora de Loreto muy grave, y allí es donde habrían reaparecido esos niños que él recordaba de su infancia, esos niños bajitos, cabezones, arrugados, que él ahora ya identificaba como extraterrestres, y que lo habían curado milagrosamente. Y otra cosa muy inteligente, porque el tío era muy hábil, decía que 53 días antes de su nacimiento, el 3 de junio de 1967, como si fuese su propia estrella de Belén, que anunciaba el nacimiento de un nuevo Mesías, se habría producido un avistamiento ovni en Villafranca de los Barrios, y que eso se podía comprobar. Y efectivamente yo lo comprobé. Me fui a los archivos y flipé cuando me encuentro un expediente OVNI de los desclasificados por el Ejército del Aire, de los más sólidos, de los más interesantes, porque son dos cazas militares, una detección en radar, el avistamiento es diurno y es uno de los poquísimos casos desclasificados por el Ejército del Aire español que en que hay una foto del objeto en la pantalla de radar. Entonces, caray, parecía todo muy convincente. Él contaba una historia, no me quiero enrollar mucho, con todas esas carpetas en las que habrían sido escritas en un papel que no era de este mundo, un papel extraterrestre, y recordara, él decía que había estado en Júpiter. Déjame que escuchemos. Hemos quitado, Manuel nos ha pasado un montón de testimonios de Ángel Jiménez, que era o fue su editor, montones de testimonios, pero por falta de tiempo vamos a quitar algunos, lo podéis encontrar en el libro Traficantes de Ilusiones, pero sí quiero escuchar cuando estaba de viaje, creo que en un planeta, ya veréis lo que cuenta. Y desde luego en el interior, para que te hagas una idea del hielo, por así decirlo, hay una caverna enorme, unas cavernas, concretamente yo estuve en una de las ciudades, donde está totalmente debajo del hielo, y hacia afuera lo que tienen es unas vías de comunicación con unas tuberías enormes que pueden medir desde los 15 metros hasta incluso los 15 kilómetros, te estoy hablando a grosso modo, es decir, anchísimas, que comunicaban poblaciones unas con otras y, en fin, la verdad es que había un mar tremendo, que por cierto es muy curioso, porque en una de las partes, por ejemplo, estaba oleando muchísimo y además de una forma casi brutal, y en cambio por otra parte estaba muy calmada. Yo me imagino que esto es por la influencia que pudiera causar los distintos satélites de Júpiter y el propio Júpiter, y bueno, pues no sé, de alguna forma el oleaje era muy extraño en ese sentido. Déjame ser un poquito abogado del diablo, dime. Porque si yo soy un turista de Júpiter, tengo una tentación casi irreprimible de llevarme un souvenir de allí. ¿No cogiste nada? Yo cogí cosas, y no solo eso, yo cogí y hice fotos, yo me llevé la cámara. O sea, ¿tú tienes fotos de Europa? Sí, sí, yo tengo fotos de Europa y de mis amigos en Europa. Y teniendo un testimonio tan importante como este, ¿cómo que no lo has dado al mundo? Pues de la misma forma que no he dado los documentos. Qué curioso lo que cuenta. Qué detalles da con Josep Guijarro, la forma de hablar, cómo era el mar, estuvo en Europa, se llevó la cámara. Cuando uno se va de viaje se lleva las cámaras, claro. Por lo menos tú lo haces. Y quiero decir, hay en la historia de la ufología, todos sabemos, tú lo sabes bien, hay montones de personas que aseguran haber estado en otros planetas, sí. Contactados desde George Adamski, que decía que estuvo en Marte, a Sixto Paz, que decía que estuvo en Ganímedes, que además está pegado a Europa. Los dos son satélites de Júpiter, o sea que eran vecinos, los marcianos del uno y del otro. Sí. Pero él iba un poco más allá, él siempre subía la apuesta. Saulo decía, no, yo estuve allí como Sixto, pero es que yo me llevé una cámara y me traje pruebas. El problema era que cuando le pedías ver esas pruebas, decía que no podía enseñarlas, esto es muy inteligente también, porque su revelación era tan revolucionaria que tenía detrás que le perseguían. Él sabía que tanto el CSIC, lo que era el Servicio de Inteligencia Español de la época, lo que ahora es el CNI, y el Servicio Secreto Vaticano le iban detrás. Y no mentía del todo, porque es cierto que alguien le iba detrás, luego contaremos quién, sí. Pero no era el CSIC ni era el Servicio Secreto Vaticano. Yeah. Vale. Escribió algunos libros, como Tu voluntad y no la mía, que llamó mucho la atención a su editor, parecía que era algo así súper increíble, y luego daba algunos detalles, estuvo en el espacio en blanco, y dijo que iba a haber un contacto en Atlixco, en México, en las faldas de Popocatépetl, ¿te acuerdas? Claro que me acuerdo, cómo no acordarme. Efectivamente, eso fue una audacia muy inteligente también, te explico por qué. Porque si alguien quiere anunciar que se va a ver un ovni, además yo recuerdo con una bronca que tuvisteis, tú le mencionas, es que es como si dices que se va a ver un ovni en Canarias. Claro que se va a ver una, es que se ven siempre. No, eso no tiene nada de mérito. Pero es que los volcanes, hay una historia muy bonita, una de las páginas de la ufología más desconocida, que es que en los años 70 un físico americano, Michael Persinger, se puso a estudiar la correlación entre avistamientos ovni y movimientos sísmicos, sí. Porque es cierto que hay una gran casuística. Hay mucha gente que en un movimiento sísmico dice, se han visto ovnis. Es verdad, ocurre. Para unos eso significaba que los extraterrestres estaban vigilando esos terremotos, esos volcanes, para protegernos, pero lo que él descubrió, Persinger, es que los movimientos de placas tectónicas producen unos fenómenos de electricidad atmosférica, como los fuegos fatuos, como los rayos en bola, sí, que él pensaba, si estudiamos esos avistamientos de ovnis asociados a volcanes o a movimientos sísmicos, quizá podamos salvar vidas gracias a los ovnis, que en realidad son eso, los movimientos sísmicos de las placas que van a producir los terremotos. Así que es muy inteligente predecir un avistamiento ovni cerca de un volcán o cerca de una falla, sí, porque tienes más probabilidades de que eso ocurra. Vale. Y el Popocatépetl, sobre todo, tiene una casuística ufológica enorme. De hecho, Persinger y los colaboradores de Persinger estuvieron en el Popocatépetl investigando. Uh-huh. Él anunció el 27 de noviembre del 2000. Sí. Todos estábamos pendientes de lo que iba a ocurrir. Mandamos incluso un equipo. Nosotros no pudimos ir personalmente a México. Nos interesaba mucho la historia, pero mandamos un equipo. Y yo creo que decías que era la primera vez que me habías visto enfadado. Tan cabreado, sí, Miguel. Yo te conozco hace muchos años y fue la primera vez que te vi reaccionar así. Déjame que lo pongamos, si no te importa, ese corte que nos has traído. Después de toda la historia de haber dicho la profecía, yo voy a ir allí al volcán, voy a estar allí, se va a ver un ovni, va a ser la prueba definitiva de lo que yo cuento, vino al programa y sobre todo la manera que tenía de aguantar la bronca que le echamos. Escuchad. Ocurrido. Día 27 de noviembre era la cita que tú nos habías dado como una prueba, una gran prueba de esos seres extraterrestres. Espera que haga un resumen, que iban de alguna forma a demostrar que era verdad lo que estabas contando, ¿cierto? Ciertamente. Y que todo iba a ocurrir en Atlixco, en México, donde iba a venir una nave que iba a poder ser vista, una nave espacial extraterrestre, que iba a poder ser vista por toda la gente que allí estuviera, incluso filmada por cámaras de televisión, y de donde iba a bajar un ser extraterrestre también, que iba de alguna manera a decir que era cierto, a corroborar que era cierto todo lo que tú contabas. Ciertamente, sí, así, por supuesto. ¿Qué ha ocurrido? Hoy es viernes, han pasado unos cuantos días, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues, Miguel, yo tenía un problema de extrema gravedad aquí en España. Antes de avisar del encuentro concreto que se ha producido, y lógicamente yo estaba expectante también entre lo uno y lo otro. No obstante, aunque me consta que ellos, y con toda seguridad, ciertamente han estado allí en Atlixco, el hecho de que yo no vaya no implica que ciertamente no se vaya a producir el encuentro. Pero Saulo, espera, yo tengo que defender a nuestros oyentes. Sabes que aquí somos muy respetuosos, hemos sido respetuosos contigo, hemos querido la historia. Es una ciudad así. Nos estás contando que ellos han estado ahí, pero tú no has estado. Eso no hay quien se lo trague ya, ¿no? ¿No crees? No. Vamos a ver, Miguel. Lo uno no quita lo otro. Vamos a ver. El hecho de que yo no esté allí no implica que ellos no vayan a ir. Es como si yo te digo mañana que en Sevilla me voy a encontrar con, no sé, contigo, ¿no? Y tú vas allí. El hecho de que yo no vaya no implica que tú no vayas a esperarme. Sí, pero no era un contacto extraterrestre normal, sino que era un contacto extraterrestre que servía para demostrar que tu historia No. Era cierta. Vamos a ver, yo conté que ellos vienen de forma fehaciente, que corroborará mi historia, el hecho de que ellos vendrán. Así es. Lógicamente, uno de ellos iba a bajar en esa nave, que no hemos visto nada, no ha ocurrido nada. Nuestros compañeros en México todavía no nos han dado todas las informaciones, nos han dicho que no habían podido captar nada, que no había pasado nada. Bien. Espera, para ser más serios, vamos a intentar acabar de conectar con ellos, si podemos en este programa, sino en el siguiente, sí, para que nos cuenten lo que allí ocurrió, porque hay un equipo nuestro desplazado a la zona. Sí. Pero si tú no estuviste, la historia no es ya como tú nos habías contado, porque no bajaba ese ser extraterrestre que iba a decir que tú eras quien eras. No iba a estar ese ser extraterrestre aquí en España, que es que lo que tú prometiste. Va a venir, vamos a ver. Ciertamente, de hecho, yo creo, y para que las cosas se puedan negar antes de, vamos a decir, antes de producir la sensación de que esto no se ha producido, esto sería constatar algo todavía no constatado. Es decir, En esa zona, en Atlixco, se están dando avistamientos de ovnis desde hace montones. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Manuel Carballal, hablando de algunos personajes curiosos. ¿Cómo encajaba la bronca, eh? Hemos cortado porque era un poquito larga, pero ¿cómo le encajaba? No cambiaba el tono de voz, ¿verdad? Sí, no, y al final tú te calientas todavía más, el final es todavía mejor. Sí, pero no lo hemos querido poner. No, pero hiciste lo correcto, yo creo que hiciste lo correcto, que es pedirle explicaciones. Claro. Pero... Y sobre todo, bueno, había mucha gente que estaba siguiendo la historia, le dimos mucha importancia y teníamos que defender a los oyentes ante esa historia que había contado así. seguimos un pelín más adelante porque vamos a tener tiempo de hablar solamente dos y vas a tener que venir la semana que viene otra vez. El programa en aquel tiempo venía mucha gente a vernos y vino una muchachita que... Cuenta tú la historia. Sí, era una chica, Luisa, y yo no sé si tú te acuerdas bien de ella, yo me acuerdo perfectamente, era muy alegre, muy extrovertida, rubita, de unos ojos azules preciosos, siempre sonriente. Y yo recuerdo que cuando terminábamos el programa, ahí en M80, en la Gran Vía, nos íbamos a tomar muchas veces algo a una cafetería que estaba al otro lado de la Gran Vía, no sé si te acuerdas. Sí. Aquella noche que estaba Saulo, la noche en que Saulo conoció a Luisa y Luisa conoció a Saulo en el programa, se vino con nosotros. Y yo recuerdo estar toda la noche observándole y cómo el tío no cambiaba la impostación de la voz, no perdía los papeles en ningún momento, no se relajaba. Estaba muy metido en el papel, como si realmente todo lo que contase fuese cierto. Uh-huh. A pesar del fracaso del Popocatépetl, eso no afectó en nada a su trayectoria. Él continuó dando conferencias, yendo a programas de radio y de televisión. Y en febrero de 2001, Editorial Éride publica su segundo libro, es la segunda carpeta que le habían entregado los extraterrestres, uh-huh. En el principio era Dios, que ya aparece con un prólogo de Josep Guijarro. Porque Josep fue el que retomó la investigación en ese momento, hizo la mejor investigación que se podía hacer hasta donde dejaba Saulo, llevándolo a psicólogos, haciéndole pruebas médicas y demás. Y de repente, en ese momento, Saulo Sabá desaparece. Pero desaparece como si hubiese sido abducido. Sí. Lo curioso, él deja a su esposa, Elvira, a la que le dedica el primer libro, deja a su familia, a sus hermanos, a sus padres, deja una academia, Academia Quorum, que había abierto en Alcalá de Henares, precisamente con el reclamo de que el director de la academia era funcionario, era guardia civil, y garantizando a los estudiantes que podían convertirse en funcionarios en muy poco tiempo, y Saulo Sabá desaparece durante 17 años. Vale, en ese tiempo comenzábamos un poco este módulo diciendo que un joven de Adamuz le presenta una denuncia contra él porque hay un montón de historias raras ahí. Tú lo recuperas cuando ocurre esto. Déjame que lo escuchemos. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién eres? Soy María Luisa, pero mi nombre artístico es Everything. Porque soy todo, soy Everything. Ah, muy bien. Yo sé imitar todas las voces de los cantantes, todas. La gente me dice, ¿pero cuántas voces sabes imitar? Digo, todas. No me he dedicado profesionalmente así, decir, porque me quedé embarazada y ya empecé a crear hijos. Y tengo 5 hijos. Una locura total. Y les hago todas las canciones perfectamente perfecto, o sea, lo calco. Se quedan rayados porque de repente pues es como si me hubiera poseído el personaje que están viendo en la tele, ¿no? El Mickey Mouse o lo que sea. Me dicen, mamá, tú eres la mejor. Es que era la mejor. Imitas todas las voces, todas. Es que no he visto ninguna que no sepas imitar. Yo lo que soy ahora mismo es gracias a mi marido. Él me ha dado la autoestima, la confianza, la seguridad de mí misma y el valor para presentarme a esto. Yo lo que quiero es que me escuchen, que me den la oportunidad de mostrarme, que les va a encantar. Tú estás viendo esto en la tele y de repente descubres que... Claro, reconozco a Luisa, que desapareció misteriosamente al mismo tiempo que Saulo, y cuando aparece su marido con Santi Millán, acompañando en esa primera intervención, esto es de enero de 2018, reconozco a Saulo Sabá, totalmente cambiado, se había perdido el pelo, llevaba gafas, se había quitado la barba, pero su voz es la misma y era él. Y entonces es cuando yo decido reabrir el caso. En esa primera intervención en el programa Got Talent, Luisa convence al jurado, a Risto Mejide, a Durne, a Jorge Javier Vázquez y a Eva H. para volver al programa, pasa la primera clasificación, digamos, pero en la segunda intervención Saulo ya no aparece con ella, ya no la está acompañando. Tardé unos meses en averiguar por qué, porque cuando reabro el caso me voy a hablar con el editor, me voy a hablar con Josep, vuelvo a seguir toda la pista y descubro el nombre real de Saulo Sabá. Y cuando ya no buscas a Saulo Sabá, que había desaparecido en 2001, y empiezas a buscar al nombre real que se ocultaba detrás, a Francisco Javier, me encuentro con toda una biografía delictiva terrible, con la tremenda verdad que había detrás de este híbrido extraterrestre, que es que era un estafador en serie. Había, cuando él decía que le perseguían, es verdad que le estaban persiguiendo, pero no era el CSIC ni era el Servicio Secreto Vaticano, sino era la policía, porque ya se había cursado la primera orden de búsqueda y captura por una estafa en el centro de oposiciones Quorum de San Fernando de Henares, perdón, uh-huh. de Henares. Él se largó dejando a su socia con todo el marronazo, le pedían 5 años de cárcel por todas las denuncias, y a partir de ahí él se va a Francia, después vuelve a España, empieza a pegar saltos, se va a Alicante, está en las Islas Baleares, finalmente termina en Málaga, creando todo tipo de negocios para estafar, crear redes sociales. Y uno de los testimonios que recopilé es el de una de las víctimas, cuando Saulo Sabá comienza a vender iPhones a través de eBay. Sí. Uno de los estafados tiene la iniciativa. Normalmente la gente, cuando te estafan, dices, joder, qué mala suerte, y lo dejas ahí, ¿no? Pero se encontró con la horma de su zapato, que era un joven muy echado para adelante, que dijo, ah, no, a mí me has quitado 400 euros por este teléfono de juguete y yo voy a denunciar. Y no solo denunció, sino que consiguió crear, implicar a eBay para crear una plataforma de afectados. Y no sé si vamos a escucharlo, si no te lo cuento yo. Sí, cuéntalo rápido, que nos vamos con otro caso enseguida. No lo vamos a poner ahora. Él consigue reunir más de 100 denuncias de estafados. Tú calculas 100 denuncias a 400 euros, es una pasta. Y no todos los estafados denunciaron. Y a partir de ahí ya me voy a instituciones penitenciarias, localizo a Saulo en la cárcel, en un centro penitenciario de Alicante. Esa es la razón por la que no volvió con Luisa a la segunda intervención en el programa de Telecinco. Y descubro todos sus antecedentes policiales. Tengo aquí el informe de sus antecedentes policiales, que son 4 páginas, Miguel. Sí. 4 páginas de antecedentes por estafa. Es decir, que el híbrido extraterrestre guardia civil en realidad era un estafador en serie, como tantos. Y está ahora en la cárcel. Hace unos meses, sí. Ahora sigue estando en la provincia. Bueno, quizás hasta los esté escuchando. Seguramente. Ahora está, creo que era Chipiona donde estaba ahora, así que cuidadín con el personaje. Sí, puedo decirte que tu libro será uno de los más leídos mientras vivas, y después de tu muerte será de enseñanza obligada, decía una de las cosas. Y él decía que recogiendo el testigo más relevante de la historia desde la muerte de Jesús de Nazaret, así es como yo me siento, decía en el libro. Este es uno de los personajes, no sé si María Luisa, por culpa nuestra, se unió a él, le pido disculpas. 2:49, 1:49 en las Islas Canarias. Hay más cosas que queremos contaros, ya veréis. Radio Nacional de España. El sonido que nos une. Solo en podcast. Un mundo exclusivo para ti. Disfruta la mejor ficción en Solo en podcast. A pedir 4, 5, 10 churros, será por dinero. Por increíble que parezca. La mujer se plantó ante el paraguas. Littercast. ¿Dónde están tus ropas? Ficciones sonoras binaurales. ¿Ponéis un portero en esa puerta? Mi vida es un cliffhanger. Contenidos. Programas. Piezas exclusivas de radio. Solo en podcast. En Solo en podcast. Porque no lo vas a poder escuchar en ninguna otra parte. Solo en podcast. En nuestra aplicación y en rne.es. Y recuerda, 14 horas fin de semana, sábados y domingos a las 2 de la tarde. Radio Nacional de España. Viajamos hasta el sur de nuestro país a la búsqueda de otro de los personajes de hoy, un supuesto cirujano psíquico. Esta es la noticia que recogían los medios de información. El curandero Andrés, un malagueño de 52 años, fue detenido el miércoles por la tarde tras recibir sendas denuncias por intrusismo y estafa. El presunto curandero hacía creer a sus clientes que extirpaba los órganos enfermos, simulando operaciones, añadiendo sangre y utilizando vísceras de animales. Andrés B.L. tenía su consulta en la barriada de Campanillas, en la que había una veintena de personas cuando los agentes fueron a detenerlo. Según la policía, la mitad esperaba su turno para someterse a una intervención. El curandero fue sorprendido cuando supuestamente iba a extirpar un tumor en los testículos de un paciente. Su consulta fue visitada por un equipo de televisión. Será la primera vez que nuestras cámaras entren en el quirófano del cirujano psíquico. En la puerta nos recibe su mujer. Nuestro enfermo tiene que esperar antes de ser atendido por el curandero. Son las 7 de la tarde y la consulta está completamente llena. Después de una hora, nuestro equipo sigue esperando. Ya es de noche y la sala sigue estando repleta de pacientes. Minutos más tarde, la mujer del curandero les hace pasar. El quirófano está situado detrás de una cortina al final del pasillo. En la puerta les espera el curandero. Les obligan a apagar el móvil y a quitarse los zapatos. Todavía tendrán que esperar unos minutos mientras el curandero purifica el quirófano. En el suelo hay una línea de sal que marca el territorio purificado. Nadie excepto el curandero y el enfermo pueden cruzarla. Así actuaba el cirujano psíquico de Campanillas. Conozcamos algo más de su historia. Ha recogido lo mejor de cada casa, ¿eh? Ahí estaba esa barrera de sal de la cual hablaba Robert De Niro en la película. Brevemente, si no vas a tener que estar 3 días con nosotros, cirujano de Campanillas, el único cirujano psíquico de España, vas a conocerle, vamos a conocerle. ¿Sabes lo que me dio pena? Lo cuento a nuestros oyentes. ¿Me escuchas, Manuel? Sí, sí, te escucho. ¿Sabes lo que me dio pena? ¿Qué? Mucha pena. ¿Te acuerdas que nos invitaba a cenar y nos daba los mejores, parte de los mejores huevos fritos que yo he comido en mi vida? Y le decíamos, como nos estés engañando, te vas a enterar. Y él decía que no, nos seguía dando huevos fritos y al final, ¿qué pasó? ¿Qué ocurría con él? Bueno, a mí me entristece mucho esta historia, sí. Porque tú que me conoces, además tú me conoces, yo soy un enfermo, siempre estoy tomando nota, lo registro todo, lo grabo todo. Yo solamente con 3 personajes en mi vida tenía tantas ganas de creer que no tomé ni una nota, ni una foto, ni grabé nada. Fueron con Castaneda, cuando lo conocí, con Luis Antonio Gasparetto, el médium brasileño, sí. Y con Andrés. Cuando apareció el caso de Andrés, era tan espectacular lo que contaban que, te juro, de verdad, yo tenía la esperanza de que por fin teníamos la posibilidad de demostrar que todo esto es real, que hay un tío que se salta a la torera, las leyes de la física, que todo lo que contamos sobre el más allá, sobre otras formas de vida, podía demostrarse. Entonces, yo la investigación la he dividido en 3 etapas. Yo en una primera etapa fui a Campanillas muy creyente, con muchas ganas de creer que aquello era real. Después hubo una segunda etapa en que, joder, yo soy ilusionista, yo todo lo que le veía hacer, te lo comentaba a ti, yo lo podía replicar con truco, pero eso no significa que sea truco, que yo pueda hacer algo con truco, no demuestra que sea truco, hay que ser más exigente, ¿no? Y hubo una tercera etapa, que es cuando ya nos metemos en serio en la investigación, en la que yo me voy 3 meses, me planto en Campanillas para seguir todas las operaciones que él me permitía, me tiraba horas y horas en la sala de espera, escuchando a los pacientes contar. Yo presencié cosas alucinantes, te puedo decir que entre los pacientes de Andrés había personas de las más influyentes de la sociedad española, multimillonarios. Yo presencié conversaciones con presentadoras de televisión muy famosas que iban a Andrés, o sea, que cuando la gente decía que cobraba la voluntad, claro, la voluntad de un multimillonario eran cifras de 4 ceros o de 5 ceros o de 6 ceros. Ya. Iban todos a que les operasen y para que les quitaran las enfermedades que tenían, ¿verdad? Claro, y además lo extraordinario del caso es que en Filipinas, en Brasil, hay mucha tradición de cirujanos psíquicos, pero en España no. En España Ballester era un caso único y además tenía los estigmas, todos los estigmas de la Pasión de Cristo, en las manos, en las muñecas. En el pecho además tenía una cruz sangrante muy llamativa. Yo publico varias de las fotos de los estigmas. Y yo empecé a asistir a varias de las operaciones y con Luisa Alba, que fue la responsable de los primeros artículos sobre Andrés Ballesteros, sí. Y por lo tanto de que todos terminásemos allí, ella me pidió que le echase una mano como ilusionista, que intentase mirar con ojos de ilusionista lo que estaba haciendo Andrés. A partir de ahí empezamos una investigación. Primero le ponemos varios cebos, porque ella, después de varios años de tener relación con Andrés, empezó a desconfiar de que aquello podía ser un truco. Y yo discutía con ella, le decía, es imposible, o sea, nadie puede ser tan cruel como para jugar así con la salud de la gente. Es imposible, y si además eso es un cacho de pan, porque es un tipo que parecía un jornalero, muy humilde, muy campechano. Bueno, tú lo conociste. Sí. Y empezamos primero, resumiendo mucho, empezamos a meterle falsos enfermos, es decir, llevábamos a un tío que no tenía nada para que le dijese a Andrés que tenía un tumor y Andrés le extirpaba el tumor. Claro, entonces viene la fase de la autojustificación del creyente. Bueno, a lo mejor es que realmente tenía un tumor y él no lo sabía. No lo sabía, claro. Y Andrés le ha curado. Entonces empezamos a rizar el rizo. Primero, tengo aquí todos los informes médicos. Llevábamos al falso paciente a un médico para que le hiciese un chequeo, contrastase que no tenía ningún tipo de enfermedad. Sin embargo, Andrés seguía operándolo de esa enfermedad ficticia. Y ya el colmo, y esto es un poco al modo variano, fue llevar a un chico travestido, disfrazado de chica, para que le operase de los ovarios. Y le operó de los ovarios. A partir de ahí ya dijimos, bueno, esto ya hay que enfocarlo de otra manera. Conseguimos unas muestras de los tejidos que supuestamente extirpaba, los mandamos a analizar, una pasta los análisis, y resultaron ser de origen animal, criadillas de conejo, de cerdo y demás. Entonces conseguimos que varios pacientes presentasen denuncia en el grupo de fraudes del Cuerpo Nacional de Policía y se ejecutó la detención de Andrés en vivo y en directo, porque Luisa en ese momento colaboraba con un programa de televisión. Sí. y está grabado el momento de la detención. Lo vamos a escuchar, tenemos ahí el testimonio dentro de un momentito. Me dio mucha pena porque le avisamos, comíamos en su casa algunos de los mejores huevos fritos que hemos comido, le avisamos que si era mentira se le iba a caer el pelo, y descubrimos en un momentito si se le cayó o no se le cayó. ¿Te quedas ahí un ratito más? Nos queda todavía, aparte del hombre milagro, el sanador de los ojos azules, que está ahí esperando, que también ese... volvemos enseguida, no te vayas. Hemos de hacer una pausa, lleguen las noticias de las 3. Nuestros compañeros José Luis Aragón y Carlos Toral nos van a poner al día de toda la actualidad y nosotros regresamos. Nos quedan todavía algunos casos que queremos contaros de individuos extraños y curiosos que a veces son traficantes de ilusiones, se aprovechan de los demás, y luego otro montón de asuntos. Nos veremos a los cielos para hablar de algunos misterios y algo más. 633-50-50-11 es el número de nuestro WhatsApp. Y espacioenblanco@rtve.es. Redes sociales abiertas, enseguida regresamos, no os vayáis, hay muchos misterios aún. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3:06, 2:06 en las Islas Canarias, se abre de nuevo el Espacio en Blanco. Aquí en tu casa, en la Casa de la Radio, en Radio Nacional. Programas especiales con diferentes temas que solamente aquí podrás escuchar. Saludos a todos los que nos seguís, este espacio en cualquier parte del mundo que estéis conectados. Nuestro teléfono de WhatsApp 633-50-50-11 y seguimos con nuestro primer tema, buscando traficantes, ilusiones. Manuel, ¿sigues por ahí? Sí, aquí estoy. Caso Andrés Ballesteros. Déjame que ponga un extracto de algo que hemos sacado, que da un poco casi el final de este asunto. Volvemos a Málaga, donde han detenido a un curandero que, según la policía, fingía extraer órganos enfermos a los pacientes y después, una vez supuestamente curados, también supuestamente se los reimplantaba. Según los investigadores, lo que mostraba a los pacientes no eran sus órganos enfermos, sino vísceras de animales. La detención se produjo, además, cuando se encontraba en plena faena. Lo cuenta Paula Pérez. Primero abre la herida con un bisturí, sin dolor, sin provocar grandes hemorragias. Después, con sus propias manos, extrae el tumor. Todos los presentes pueden verlo entre sus manos. Es el milagroso método de Andrés Ballesteros, el curandero del barrio malagueño de Campanillas. Pero lo que la policía ha descubierto en su domicilio nada tiene que ver con las extraordinarias curaciones que él mismo se atribuye. Curioso lo que contaban. Así terminaba un poco la historia. Una detención que estuvo, como decías, retransmitida, y le pillaron con el carrito, iba a decir, le pillaron que detrás tenía ahí las vísceras que quemaba, ¿no?, para hacer desaparecer. Sí, no sé si te acordarás cómo era el quirófano, tenía sí. La mesa al fondo, la camilla donde operaba, estaba rodeada por esa línea de sal que impedía, además era muy inteligente también, porque en la sala de espera había unos carteles que ponían que, claro, como ahí se desencadenaban energías sobrenaturales, que Andrés nos hacía responsable de lo que le pudiese ocurrir al acompañante del enfermo. Con lo cual la mitad se quedaba fuera, decía, ostras, no voy a entrar ahí por si acaso. Cualquiera. ¿No? Le daba una intimidad para poder hacer las cosas que él quería. Y cuando llega la policía, además esto no se sabe, precisamente el enfermo que estaba operando era un médico gaditano, que era uno de nuestros cebos, que era médico, y que permaneció en la camilla hasta que llegó la policía para poder registrar todo el momento de la detención. Cuando le detienen, le encuentran a la izquierda, había una ventanita que daba un patio interior donde tenía una nevera con los higadillos de conejo, de cerdo, los tubos de sangre, metidos en unos globos que rompía cuando iba a hacer la operación para que saliese la sangre e imitar todo el proceso, ¿no? Fue muy triste, fue muy traumático para todos. Sí. Yo recuerdo además que hay varios casos en la historia de estos temas en España que nos dividieron a los investigadores, porque hubo personas que, digamos, que se comprometieron a que el caso era auténtico, y cuando demostramos que era un fraude reaccionaron muy mal. Yeah. A mí de hijo de puta para arriba, pero una de las enfermas, recuerdo una frase que es muy interesante, que decía que yo era un cabrón por haber desmontado esa historia, porque gracias a creer en él, ellos podían ayudarse a la curación. O sea, como que el efecto placebo, esto me lo han dicho varias veces en varios de estos casos de traficantes de ilusiones, ¿no? Preferimos creer en una mentira, esto es la posverdad, a que nos quites la esperanza de que hay algo real. Eres un poco malo, sí. ¿Lo metieron en la cárcel y creo que ha salido ya? Sí, sí, sí. Sí, porque además este caso es muy interesante porque Andrés no era... Es mucho más largo, vamos muy deprisa. Yo le dedico un capítulo muy extenso con todos los detalles, porque Andrés durante 15 años había sido testigo de Jehová. Cuando tú hablabas con él, a mí una de las cosas que me impresionó más de Andrés eran sus conocimientos bíblicos. Sí. Él hablaba de la Biblia con una soltura y yo alucinaba. Yo estudié para cura, yo quería ser sacerdote en mi juventud, entonces algo de la Biblia conozco, y me desubicaba que alguien que aparentemente era casi analfabeto tuviese esos conocimientos. Yeah. Él decía que era porque Jonathan, que era una especie de ángel extraterrestre, que era el que le ayudaba a hacer las operaciones, era el que le daba esas informaciones, pero claro, durante la investigación descubrimos que había sido testigo de Jehová, y que a través de esto, de la fe incondicional que la gente rendía a Andrés, al que consideraba un hombre milagroso, Andrés había pasado a ser un vendedor de la atalaya y el despertar por los pueblos de la provincia de Málaga a ser el nuevo Mesías. Se había convertido en Jesucristo. Yeah. Es decir, además de todo el dinero que amasó, porque bueno, no voy a entrar en detalles, pero ganan mucho dinero, yo creo que uno de los móviles fundamentales en este caso es el que él se había conseguido convertirse en el Jesucristo que tanto había admirado en su juventud. Andrés Ballesteros, otro caso. Atento con el mensaje que nos acaba de llegar. Dice, buenas noches, me llamo Aris y es la primera vez que recibo señales tan buenas de vuestro planeta. Seguiré escuchando. Si me gusta, buscaré cada domingo esta señal. Saludos a todos. Ah, los extraterrestres sí existimos. Nos están escuchando hasta los extraterrestres, ¿vale? Oye, pásale mi teléfono, por favor, que se ponga en contacto conmigo. Ahora hablamos de ello. 3:12, 2:12 en las Islas Canarias. Nos vamos a conocer a otro personaje, el sanador de los ojos azules. Ya veréis qué personaje también. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Un nuevo caso. Ricardo Schiaretti. ¿Quién es Ricardo Schiaretti? Ricardo Schiaretti es una persona común. No hay mucho para decir de Ricardo Schiaretti. Y hay mucho. ¿Pero no hay mucho para decir de Ricardo y hay mucho para decir del personaje? En verdad no hay un personaje. A ver, ¿cómo cuando es uno nace, nace con una misión determinada. Y yo no me alejé de esa misión nunca en la vida. Fui aplaudido, fui aclamado y fui abucheado por ser el ser que soy. No hay personaje. ¿Cuál es tu condición, digamos, distinta al resto, si la tenés? No, sería cuál es la condición de los demás que no se hacen cargo del ser que habita en cada uno de nosotros. Yo no tengo una diferencia medular que me distingue. Simplemente soy el que soy. Y ser así como soy me hace sentir, o la gente te hace sentir diferente. Está bien, pero por alguna razón ha sido, como decís, aplaudido, reconocido y también abucheado. Digamos. Correcto, correcto. Porque, evidentemente has mostrado condiciones que no todos podemos mostrar. Yo quizás tengo otros talentos, o no. Correcto. Y otras miserias. Yo siempre, totalmente. Yo siempre dije, y esto parece una perogrullada, pero es real, yo puedo jugar al fútbol, no como Maradona. Puedo pintar un cuadro, no como en Picasso. Bueno, yo hago lo mío como otro no lo hace y vos haces lo tuyo como otro no lo hace. Quizás cada uno tenemos esa diferencia que nos hace únicos. Y únicos y diferentes. Eran las palabras de nuestro tercer invitado, Ricardo Schiaretti, un supuesto mentalista sanador. Estuvo en España y pudimos conocerle. Esta es parte de su historia. Otro, quizá el último personaje que nos dé tiempo a analizar esta noche. Guapete, buena presencia, hablaba como los ángeles, ¿verdad, Manuel? Sí, sí, sí. Era muy elocuente. Seguramente los oyentes de Argentina lo recordarán porque él se hizo muy famoso en los años 90, él fue actor de culebrones que también se emitieron telenovelas, que alguna de ellas también se emitió en España. Tenía un programa en la Televisión Nacional de Argentina que se llamaba La Hora Extraña. Déjame un segundito, vamos a ponerlo. Con una palabra, con un gesto, con una mirada, es capaz de revelar lo indescifrable. Ricardo Schiaretti te invita a tomar parte de La Hora Extraña, un programa que te ayuda a que te ayudes, el martes a las 23:30 por América 2. Y ahora aquí en Radio Nacional a las 3:15, 2:15 en las Islas Canarias. Una estrella en Argentina y se viene para España en 1994, ¿no? Ahí es cuando le localizas. Yo también estuve en el programa. Sí. En realidad, mira, todos, yo ya lo sabes, ya lo hemos dicho varias veces, mi política en los cuadernos de campo es que yo tengo, he investigado miles de casos, y para cada cuaderno de campo yo escojo casos que tienen una moraleja, que tienen una enseñanza particular. En este caso son dos moralejas, y que enseñan algo que yo creo que es interesante, ¿no? En el caso de Schiaretti, yo en 1994, bueno, yo soy gallego, siempre he vivido en Galicia, soy de provincias, además tú conoces mi casa, todas las casas que he tenido, en Betanzos, allí perdido en aquella casucha. Cada vez que a mí me llamaba desde Madrid el doctor Jiménez del Oso, o me llamaba José Antonio Campoy, el director de una revista de Madrid, para pedirme que investigase un caso, yo cogía el primer autobús, el primer tren, salía zumbando a donde me dijeran, porque me sentía muy halagado por eso, ¿no? Entonces a mí un día me llama José Antonio Campoy, el director entonces de la revista Más Allá, que era la más poderosa que ha existido nunca. En aquella época Más Allá vendía más de un cuarto de millón de ejemplares al mes, con lo cual lo que salía en Más Allá era como la Biblia, tenía una repercusión enorme, todavía no existía Año Cero. Entonces, cuando me llama Campoy, yo, claro, para mí, llegar hasta la redacción de Más Allá, en el plantío, en Majadahonda, era como hacer la peregrinación a la Meca, o el Camino de Santiago, porque me tenía que coger un tren hasta Madrid, de Madrid cogerme un metro hasta el intercambiador de Moncloa, ahí coger un autobús hasta el plantío, y ya desde la parada había un trecho andando hasta la redacción. Pero Campoy me había dicho que no comentase nada, que este era un tema muy sensible, muy delicado, y que quería verme en persona. Entonces, cuando yo entro en su despacho, además recuerdo que cuando llegué a la redacción, a mis amigos de la redacción, a Javier Sierra, a Concha Labarta, les sorprendió verme entrar, pues, sin haberles avisado, ¿no? Porque ellos tampoco sabían qué es lo que quería Campoy. Lo cual ya, pues, te pone un poco en alerta. Entonces, Campoy lo que me cuenta es que Areti había aterrizado en España. Fíjate qué inteligente el tío. Se había ido primero a Marbella. En Marbella había conseguido un programa en la televisión de Marbella. Claro, él era consciente de que en Puerto Banús es donde estaba la florinata de la sociedad de la Jet Set española. Ahí consiguió una primera cartera de clientes que fueron su plataforma para llegar a Madrid. En Madrid alquiló un dúplex en plena Castellana, en el complejo Azca, unas oficinas pues tampoco eran baratas, y empezó a aparecer en todos los programas nacionales, en Esta noche cruzamos el Mississippi, de Pepe Navarro, en El gran juego de la Oca, de Emilio Aragón, en Fuerzas ocultas, que era el programa que había entonces dedicado a estos temas. ¿Aguantas un poquito y ponemos la presentación que le hacen en Fuerzas ocultas? Perfecto, porque es muy buena. Sí. Vamos a escucharlo. Ahí está la presentación que le hacían. Me dice Rosa, nuestra compañera que está atendiendo en las redes sociales, que sigue siendo muy activo Ricardo Schiaretti en redes sociales, es decir, que está por ahí, igual nos está escuchando. Sigue con la investigación. Sí, bueno, ahora es activo, pero nada, está retirado, está haciendo un programa, tiene un canal de YouTube con su hijo y le hizo mucho daño lo que pasó en España. Cuando otros caminos se encontraron, sí, porque Campoy lo que me cuenta es que Schiaretti, que ya ves que se le presentaba como una estrella, le había hecho una propuesta económica muy generosa más allá para una campaña de publicidad presentándolo como el psíquico más importante de todos los tiempos, ¿no? O sea, él pretendía que Uri Geller a su lado era un aprendiz. Yeah. O sea, él era, vamos, el number one. Y Campoy, y a mí esto me parece una lección de consecuencia dentro del periodismo del misterio, que no he vuelto a ver, no estaba tranquilo. Él entendía que para sus editores era una oferta generosa, una oferta muy generosa, pero él no quería ser cómplice si aquello no era real. Entonces primero envió a los dos, a Arsenio y a Monsa, los responsables del departamento comercial, para que vieran este tío si realmente era serio. Y ellos volvieron muy impresionados, porque les adivinaba todo, porque adivinaba. No, es que te dijese, veo un accidente de coche. No, daba nombres, fechas, apellidos, cosas concretas, ¿no? Envió después a Javier Sierra, recuerdo, que es uno de los tíos más inteligentes que yo he conocido, pero no es ilusionista. Entonces es normal. Y como todavía no estaba convencido, es cuando me llama a mí, porque yo ya había publicado entonces varios artículos sobre fraudes paranormales, sobre ilusionismo, falsos mediums y demás, y me pedía que yo me ocupase de esta historia. Entonces, bueno, preparamos una coartada, yo iba a ser el fotógrafo que iba a hacer las fotos para ilustrar la entrevista, me da un dossier con toda la información que tenía sobre Schiaretti y establece una cita con Schiaretti en ese dúplex que tenía en el complejo de oficinas de Azca, en la Castellana. ¿Y qué pasa ahí? yo recuerdo que cuando llego allí primero estaba su representante, que hablaba de Schiaretti como si fuese Jesucristo, como un ser de otro mundo, con unos poderes extraordinarios y demás. Resumo mucho porque la historia es más larga. Finalmente puedo sentarme con él. O sea, ¿el que hacía? ¿Adivinaba el pensamiento o también sanaba incluso? Claro, no, él era sanador fundamentalmente, pero decía que lo conocía todo. Mira, fíjate, la primera frase que me dice Schiaretti, recuerdo que estaba esperando en un pequeño recibidor que tenían allí en la oficina, la representante me dio un book de fotos, que claro, era el book de fotos de una estrella de cine, con unas fotos de estudio muy bien hechas. Era un tío muy guapete además, buena presencia, ¿verdad? Sí, sí, explotando muy bien sus encantos, y de repente baja por unas escaleras Ricardo, y lo primero que dice es: yo soy Ricardo Schiaretti, el mismo que viste y calza. Que recuerdo que la frase se me quedó grabada, y yo iba a presentarme, iba a decirle: pues yo soy Manuel, vengo de la revista Más Allá, y me dice: che, no tenés que decirme nada, yo lo sé todo de ti, porque yo solo con mirarte puedo acceder a tu alma y puedo conocer todo de ti. Y claro, vaya tontería, ¿no? Si es el psíquico más grande del mundo, no sé cuánto. Déjame que ponga un poquito de música para pensar esta historia. Te vio la cara Manuel y ya sabía todo de ti, ¿verdad? Sí, sabía. Pues sabía todo menos lo menos importante. ¿Y qué te dijo? ¿Qué pasó? Cinco o seis minutitos seremos, para que lo sepas, como no puedo, no te tengo aquí. Hay un corte que yo creo que sería bueno que saliese, porque si lo cuento yo, es que está grabado lo que pasó. Sí, lo que pasó es que nos vamos a un estudio. No tenemos el corte, no lo hemos sacado este. Queremos que lo cuentes tú. Es que está grabado, lo que voy a contar está grabado, o sea que no es que lo cuente yo. Pasamos a una pequeña sala donde yo le hago las fotos y le pido que había unas preguntas que habían quedado pendientes de esa entrevista y le pido que por favor pues me la responda, ¿no? Saco la grabadora con su permiso, por eso está todo grabado. Y entonces, en un momento determinado, le pido si puede hacerme una demostración de sus poderes, que a mí me gustaría tener unas fotos de él ya, digamos que ejerciendo sus poderes, ¿no? Él me dice que sí, vas a hacerme unas fotos en trance, todo esto está en la grabación. Y ya repito que se pueden, todas estas grabaciones están en el canal de YouTube y de iVoox, del Ojo Crítico, o sea que todo esto no es que lo cuente yo. Y el tío entonces me hace una demostración. Pero claro, él no contaba con que yo soy ilusionista, entre otras cosas. Y cuando empieza a hacer la demostración de sus poderes... ¿Qué es lo que te hizo para saberlo? Es un truco muy antiguo. Los oyentes que estén familiarizados con el mentalismo lo van a reconocer. Es el truco del centro roto, se llama. Él además aplicaba muy bien la matemagia, que son trucos matemáticos, o efectos, rutinas matemáticas que se utilizan en el mentalismo, que es una especialización dentro del ilusionismo. El del centro roto consiste, es una pena que no lo puedan oír, porque lo hace muy bien. Él lo vendía como una experiencia de piromancia, que era algo que usaban los griegos, ver en el fuego. Entonces, para eso tú tenías que fijar tus preguntas en un papel, te daba una hoja de papel, además yo reproduzco esa hoja porque me llevé una en el libro, un folio normal con un círculo en el centro donde tenías que poner una serie de tu fecha de nacimiento, el nombre de una persona querida y su fecha de nacimiento. Eso te decía que lo doblaras, él no lo veía en ningún momento, aparentemente, lo doblabas y luego le prendía fuego. Pero con un movimiento que se utiliza en ilusionismo, un empalme, él al romper el papel se llevaba debajo del pulgar, también hay un montón de fotos para explicar cómo se hace en el cuaderno, es difícil de describir, él se quemaba todo lo demás, pero se quedaba con esa hoja, con ese trozo de papel donde estaban los datos. El círculo donde estaban los datos, ¿no? Él lo miraba debajo de la mesa y a partir de ahí solo tenía que deducir. Si yo te pido, Miguel, que me des el nombre de una persona querida y su fecha de nacimiento, y me das tu fecha de nacimiento, yo ya sé si es un nombre masculino y por la diferencia de edad, puedo deducir si es tu padre, si es tu madre, si es tu novia, si es tu pareja, si es un hijo. A partir de ahí es echarle su nombre. Claro, tú imagínate que tú pones Luisa, y entonces él te dice, sí, es una persona que se llama Leandra. No, Laura. No, pero empieza por L, Luisa. Y claro, tú te cagas ya, ¿no? Dices, hostia, ¿pero cómo lo puedes saber? Porque lo está leyendo. Entonces, cuando termina el espectáculo, él me dice, bueno, che, ¿cómo te llamabas? Podía saber todo de mí, pero ya se había olvidado de mi nombre. y tú eres el que va a escribir el artículo. Digo, sí, sí, soy yo el que lo va a escribir. Pues escribe algo bonito, que sea una cosa bonita. Entonces yo le digo, pues tengo un problema, porque lo que has hecho son trucos de ilusionismo. No, trucos no, sí, sí, esto es un truco de ilusionismo y además el trozo del papel lo tienes en el bolsillo delantero izquierdo del pantalón. Yo ahí pensé que me iba a partir la cara porque estábamos los dos solos, pero afortunadamente no reaccionó con violencia. Y cuando yo entrego mi artículo, no, no lo hemos dicho, pero es que Ricardo Schiaretti, además de los programas de televisión en España, llenaba teatros. Huh. He subido, de hecho, alguna de sus actuaciones en teatros de la Gran Vía, donde hay famosos, donde hay mucha gente del mundillo, vendía libros, tenía CDs, y cuando yo entrego mi artículo, mi informe, digamos, a Campoy, Campoy publica un artículo con muy mala leche, que él titula, no yo, Ricardo Schiaretti, mentalista, no, mentiroso y mentecato. Claro, cuando ese artículo salió en la revista Más Allá de 1995, que leía todo Dios, sí. Schiaretti tuvo que cerrar la consulta en Madrid, tuvo que cerrar la consulta en Málaga, se acabaron las actuaciones de teatro, los libros, los programas de televisión, se tuvo que volver a Argentina, en aquel momento no había internet como ahora y las informaciones tardaban mucho más en llegar, pero probablemente, o sea, yo no puedo calcular cuánto dinero perdió por culpa de aquel artículo, el mismo dinero quizá que perdió los editores de Más Allá, porque Campoy prefirió que primase la verdad a un contrato millonario, que es una de las moralejas de esta historia, y otra de las moralejas de este caso es que no te puedes dedicar a investigar fenómenos paranormales si no tienes conocimientos de ilusionismo. Porque cuando te enfrentas a un psíquico, a un dotado, si no conoces los trucos, no vas a estar capacitado para saber si eso es real o puede ser un engaño, ¿no? Probablemente ese artículo Más Allá fue el más caro, el que costó más dinero en la historia de las revistas especializadas. Casi terminando, Manuel. Schiaretti vuelve a Argentina, huye de España. Yo recuerdo que estuvimos reunidos con él y eso, me alegró mucho que se fuera de este país, sobre todo porque no engañara a la gente. Pero justificaba el fraude diciendo que fomentaba el placebo, el efecto placebo en los enfermos, ¿no? Es lo que dicen siempre. Yo cada vez que he pillado a uno de estos suelen decir lo mismo. Él decía, bueno, sí, es verdad, hago efectos de ilusionismo, pero para conseguir que la gente crea en mí, tenga fe en mí y así se puedan curar. Ya. Es una forma. Qué curioso. Una justificación. A mí eso me parece muy bien. O sea, si tú consigues que alguien crea a ti y se cure, me parece estupendo. Pero si le cobras dinero por eso, sí, es cuando ya estás traficando con las ilusiones. Ya. Manuel, terminando casi, ¿de qué forma podemos librarnos o quitarnos esta gente de encima? Defendernos sería la palabra. Pues yo sé que está muy mal visto esto del espíritu crítico y la prudencia y el escepticismo, que solo es la duda. El escepticismo es una postura filosófica que solo implica dudar. Yo creo que hay una receta que yo creo que funciona muy bien, y es que cuando alguien te intenta vender enseñanzas espirituales por dinero, desconfía. No se puede mezclar el dinero. Hasta lo dijo Jesús con aquello de la moneda, ¿no? A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Yo creo que es un imán, un rabino, incluso un sacerdote. Tú imagínate que un sacerdote te cobra 50 euros por darte el cuerpo de Cristo en un sacramento. Ese no es un sacerdote, es un chorizo, ¿no? Entonces, sé que esto hace mucho daño a la gente que vive del mercado espiritual, pero yo creo que una señal de alarma es cuando alguien te pretende vender algo trascendente, algo místico, algo espiritual, algo que él dice que es un don que le ha venido regalado del cielo a cambio de dinero. Ya. Creo que esa es la primera señal de alarma. Teníamos otro pedacito de programa que queríamos hablar de contactados. Déjame que ponga un pequeño fragmento y lo dejamos para otro momento, ¿te parece? Muy bien. Eso lo y a medida que nos separábamos de la Tierra, pues empecé a tener más referencias. Más referencias. Me dijo, no te asustes que no pasa nada. Es cuestión de 45 segundos. En lo que significa, habían pasado aproximadamente medio minuto, y al pasar medio minuto, pues entonces ya empecé a ver el contorno de la Tierra perfectamente, todo normal, y me dijo, mira adelante. Y vimos una nave madre, pero por debajo, vista por la parte de abajo. Había tres ovnis fuera, girando alrededor de ella, ¿no? Y a la medida que nosotros nos acercábamos, los ovnis empezaron a hacer luces y señales. Eran seguramente Caludis, la nave que identifican ellos como Caludis. Y empezaron a hacer señales. Es otro tema que teníamos previsto de los contactados. Iba viajando en una nave espacial, casi nada. ¿Lo dejamos para otro día, Manuel? Ay, lo dejamos en lo mejor. ¿Lo dejamos en lo mejor? Bueno, lo dejamos para otro día porque hay un montón de testimonios con esta historia. Déjame que terminemos con esa película en la cual fuiste asesor. Hay dos tipos de dotados con cualidades especiales. Los que realmente creen tener algún poder y los que creen que no podemos detectar sus trucos. Ambos se equivocan. Se equivocan sobre todo si hay un tocapelotas como Manuel Carvallal alrededor investigando, ¿verdad? Bueno, se intenta. Te han llamado cosas peores, o sea que yo he sido... Forma de contacto, si hay alguien más que quiera saber o conseguir el libro Traficante de Ilusiones, cosa que os recomendamos si queréis saber lo que es la posverdad y los grandes mentirosos del misterio, ¿cómo lo pueden hacer, Manuel? Pues mira, una amiga me ha regalado una serie de páginas y blogs donde se pueden acceder y a otros contenidos y a los documentos, que una es colección cuaderno de campo blogspot.com, por ejemplo, y si no, a través de eBay, en Amazon, en todo colección, en las plataformas online o buscando por Google, es fácil de localizar. Vale. Manuel Carvallal, el traficante de ilusiones. Gracias por traernos, por desenmascarar a este tipo de gente que se aprovechan de las ilusiones, de la fe, del dinero y que vienen a engañarnos. Gracias por hacerlo, que sigas investigando y aquí está el espacio en blanco para ti siempre que quieras. Un placer. Gracias. Hablaremos de esos contactados y ese viaje que estaba haciendo este colega por ahí en una nave espacial, que es algo tremendo, ¿vale? Vale. Fuerte abrazo, cuídate, hasta prontito. 3:34, 2:34 en las Islas Canarias. Seguimos. Radio Nacional de España. El sonido que nos une. El racismo.